Yo me traje a mi morena para gozarme esta fiesta. Y si la noche está buena, gozamos hasta que amanezca. Licenciado Rafael Acosta Ramos. Bailaremos un pandango de esos pandangos jalao, que son los que me emocionan cuando estoy en parrandao. Bailaremos un pandango de esos pandangos jalao, que son los que me emocionan cuando estoy en parrandao. Cuando estoy en parrandao y estoy enamorado, cuando estoy emocionado con mi morena costa. También le brindamos ron, y si llegan los correros con todo mi corazón.